Confesión de algo que traigo arraigado en el corazón, un algo muy lindo y a la vez malo para el alma, que le da amargura. Amigo, amigo mío, quise que fuera mía, hice todo hasta donde pude para tener su amor, y hoy se casa con otro, y hoy se casa con otro. Cuando intentaba llegar a ella me rechazaba, no quería verme, no quería saber de mí, y sabía que estaba enamorado de ella, y nunca me dio la oportunidad que siempre esperé. Me pregunto a diario qué me hizo falta para tener su amor, y me digo a mí mismo simplemente nunca te quiso. Simplemente nunca miro dentro de tu corazón, miro a otro corazón. Oh,